Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías con esta animada música irlandesa al cargo de uno de los grupos destacados de ese país, de esa cultura y de esa sonoridad, como es Teada. Hemos oído parte de lo que es su último trabajo, su cuarto disco titulado Keol is Quime, algo así como música y memoria, en concreto una serie de reels, The Russians Are Coming, The Miller's Daughter y de Boston Sligo Reel, es decir, vienen los rusos, la hija del molinero y el reel de Boston y Sligo. Con ellos hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías, un programa dedicado a las músicas más interesantes y fascinantes de nuestro planeta y alrededores, que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con otro grupo irlandés que desde luego Pues es de los más conocidos, yo creo, al menos aquí en España. Ellos son Clannad, que se vuelven a juntar incluso la formación original para grabar un disco bastante especial, porque es un disco de directo grabado en Dublín, que se acompaña con un DVD también de esa grabación. Y como decimos, pues después de 20 años se juntó todos los componentes originales del grupo para grabar este disco. Oíamos a Clannad, este grupo que celebra su 40 aniversario con este disco, que es un DVD con la grabación y un disco grabado en directo. Y es una grabación del sello Arc Music. Y vamos a continuar con música, en este caso de Suecia. Seguimos con Folk Europeo, un trío de músicos jóvenes y prolíficos que se juntan para esta formación llamada Skaran. Ellos nos presentan su propuesta con una música que va a pasar por diversos ambientes sonoros, desde más tranquilos y enigmáticos hasta bastante más animados, como vais a comprobar. Skaran sonando en Mundofonías. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oíamos un grupo de la Sierra de Madrid, de aquí cerquita de donde estamos nosotros los que hacemos Mundofonías. Es un grupo llamado Losbo, al que seguimos hace bastante tiempo ya, con su previo disco llamado Terra Mar y con este ahora, este nuevo llamado Canon y Caos. Siguen por esa línea instrumental y elegante, con influencias de música de cámara que nos gustó mucho en su momento y nos sigue gustando en temas como este, Verbena. Y de la Sierra de Madrid a las montañas de Asturias con Fernando Valle Rosso. En Asturias yo nací, y vivo en una montaña. Canción que canta. al valle vas yo a cantar, el amor y el que me llama. Pues hemos continuado, como os decíamos, por Asturias. En Asturias yo nací, la pieza que acabamos de escuchar, esta tonada que nos cantaba así de bien Fernando Valle Roso en su disco Camín d'Ayures, es decir, Camino de Más Allá, que es otra de las piezas, por cierto, que aparecen en el disco. Un intérprete del Angreu, del Llangreu, que acaba de publicar este disco con el sello Every Good Song y que anda presentando por la geografía asturiana en estos días en localidades como Oviedo o Cañas de Narcea, o próximamente el 8 de febrero en el Nuevo Teatro de la Felguera, el 8 de marzo en el Teatro Riera de Villaviciosa y el 13 de abril en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. Pues vaya voz este chico, de verdad, me ha encantado. Seguimos con otro disco también editado por este mismo sello, por Every Good Song, y es un disco de corte muy reivindicativo y bastante diferente. Lo firma Imanol Núñez, el disco se llama La Huelga e incluye temas como este, Hay una lumbre en Asturias, de Chicho Sánchez Ferlosio. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Les deseo a los dueños de las minas que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, follan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, haz que cuaje la huelga en Extremadura. Santa patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos con Mundofonías, pues desde estos momentos estamos escuchando algunas de las últimas novedades musicales del sello italiano Felmai, relacionadas con músicas orientales. De momento nos hemos ido a Extremo Oriente, nos hemos dejado hechizar por esta música que llega desde China y que nos trae Zheng Min. Él es un maestro de instrumentos como el Dizi, una flauta de bambú que se emplea en la ópera Kunku, uno de los géneros musicales clásicos de la cultura china, del cual él hace una selección de ese repertorio clásico para el disco que estamos escuchando, que se llama Mu Dan Ting, música Kung Fu clásica china. Él es, como digo, Zheng Min. Seguimos sin dejar Oriente del todo, aunque venimos un poco más hacia acá, hasta Azerbaiyán, para escuchar un disco en el que un instrumento tradicional es el protagonista. Es el tar, un instrumento de cuerda con un cuerpo con forma de 8 y un cuello bastante largo y con 11 cuerdas. Es una de las posibilidades que tiene porque puede llegar a tener desde 2 cuerdas hasta 11 cuerdas. Y el que lo toca es Ramis Guliyev, uno de los más destacados intérpretes de este instrumento del tar. Thank you. Era Ramis Guillén con este disco Dialogues with the Tar, es decir, diálogos con el Tar, en el que tocaba temas tradicionales de música de Azerbaiyán con este instrumento y en el que en algunos temas toca con una orquesta, la Orquesta de Instrumentos Nacionales de Azerbaiyán, como en esta nana que abre el disco. Y seguimos con otro disco también dedicado a música de Azerbaiyán y también editado por el sello Felmay. En este disco es un recopilatorio de diversos artistas y lleva por título Caravan of Mugham Melodies, es decir, Caravana de Melodías de Mugham, que es el género musical por excelencia de la música azerí, azerbaiyana. Vamos a escuchar a la cantante Camila Navilleva. Oh. La fascinante música de Azerbaiyán, en este caso en la voz de Camila Navilleva. Esta pieza que hemos oído es una de las que forman parte de ese recopilatorio Caravan of Mugham Melodies, la caravana de melodías del Mugham, la música azerbaiyana por excelencia, como os comentábamos. Todos estos nombres, como sabéis, los veréis publicados en nuestra página web mundofonías.com, donde también podréis escuchar los programas siempre que queráis, además de vuestra emisora favorita, por donde nos estéis escuchando en este momento. Así que podéis conectar también, como bien sabéis, en nuestro correo electrónico mundofonías@rtv.es, y nos tenéis en Facebook, en Twitter y donde quiera que queráis. Así que seguimos en contacto y seguimos disfrutando con estas músicas ya en la despedida de esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y acabamos Mundofonías hoy con otro tema de este disco, Caravan of Mugham's Melodies, en el que canta Rosvan Mamadov. Es un tema bastante largo que, si en la emisión de la radio donde estáis oyéndolo no podéis escucharlo entero porque no diese tiempo, en nuestra página web mundofonías.com sí que tendréis accesible en el podcast completo. Pues con él os dejamos, con esta música de Azerbaiyán. Ha sido un placer. Hasta pronto. ellerime düşür bir uygu kimi, dereden dereye akan su kimi. Günlerime düşür bir uygu kimi, dereden dereye akan su kimi. Sevgilim her daim bir ahu kimi. Aşar mı söyle, hicran dağlarını aşar mı söyle. Sensiz ne zevkü var bağım baharı. Açan çiçeklerin uçan kuşları. Sensiz cennet olsa kainat yarı. Hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhumu okşar mı söyle. Seninle bağlayıp men ehdi peyman, dedim kismetimiz olmasın hicran. Seninle bağlayıp men ehdi peyman, dedim kismetimiz olmasın hicran. Müşfik kuş olsa da göresen bir an. Senden uzaklarda uçar mı söyle, senden uzaklarda uçar mı söyle. Sensiz ne zevkü var bağım baharı. Açan çiçeklerin uçan kuşları. Sensiz cennet olsa kainat yarı. Hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle. Mezmur azaltmak için. Seni gemli gören hem oran olar, dar olar, işim ahı zar olar, mene dünya dar olar, seni gemli gören. yanar, göyler kara boyanar, esen küleş dayanar, göyler kara boyanar, aşık odlar yanar, seni gemli görenler, aşık odlar yanar, seni gemli görenler, boranlar dar olar, işim ahı zar olar, mele dünya dar olar, seni gemli görenler, boranlar dar olar, işim ahı zar olar, mele dünya dar olar, seni gemli görenler, o güneş yüzü her den bürümesin duman sen. Saçlarıma düşerden